chiquitico. ¿Qué pasó, más sabrosito? ¿Qué tiene mi vecinita? La otra noche la pillé bailando en un rinconcito. Están diciendo.